Efectivamente, no solo Santa Fe, sino muchas provincias han venido avanzando en estos años en reformas de curriculares, sobre todo y particularmente para el nivel secundario. De hecho, desde el Gobierno Nacional, en febrero del año pasado, 2010, la propia presidenta lanzó un plan de reforma de la secundaria en el que, por ejemplo, apuntamos a concentración de materias, es decir, menor cantidad de materias. Hay algo que hoy el secundario no da respuesta, que es una visión y una expresión muy fragmentada del conocimiento. A lo mejor a lo largo de años se han ido agregando nuevas materias en términos de actualizar los currículum, por ejemplo, la materia tecnología, que existe en muchos currículum provinciales, y eso ha ido en desmedro de otras materias. Bien, ahí tenemos otra investigación con 11 universidades nacionales que revela y refleja cómo están cambiando los formatos de enseñanza y de aprendizaje a partir de las netbooks, que estamos distribuyendo y están equipadas con 5.000 programas de simulación, de ejercitación, de producción de gráficos y demás, que están sin duda, yo me atrevo a esta palabra, que están sin duda revolucionando la enseñanza y el aprendizaje. Somos muy esperanzadores, creemos que los resultados estos revelan básicamente es una mejora en las condiciones estructurales de educabilidad de los chicos. También revelan datos de la escuela, es decir, hay una correlación directa, como decía, entre la cantidad de libros a la que accede un chico con su desempeño. Muchos chicos no acceden a los libros en su casa. Bueno, nosotros hemos puesto bibliotecas en prácticamente todas las escuelas. En muchas escuelas estamos poniendo ya no bibliotecas escolares, sino bibliotecas de aula. Acercarle el libro al chico es también un elemento que mejora sus posibilidades, tanto como acercarle las nuevas tecnologías, ¿no?